Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, programa número 13 en esta emisión de Tecnología para Todos, pero como no somos supersticiosos y no creemos en la mala suerte, hemos preparado un gran programa para el día de hoy, pero como ustedes saben, no estoy sola, me acompaña Pablo Cid, que de hecho nos va a comentar de qué se trata el primer y creo que un gran tema en el programa del día de hoy. ¿Qué tal, Florencia? Bueno, te saludo también a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional y de todas las emisoras que transmiten Tecnología para Todos. En el programa de hoy vamos a presentar el proyecto Hacelo Público. Es un proyecto que en realidad está materializado en un DVD que lo vamos a presentar aquí e incluso vamos a escuchar los audios. Y este proyecto Hacelo Público trata sobre contenidos radiales producidos desde el Estado para las emisoras de todo el país. Y vamos a estar junto con los responsables de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que son quienes lideran el proyecto, que es Seferino Namuncurá y Pablo Roque, representantes ambos de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en un proyecto que vamos a estar contando en unos minutos. Así es, así que quédense para escuchar de qué se trata este Hacelo Público y además para nuestras repetidoras y las radios que nos retransmitan en el interior del país a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la gente que nos retransmite también a través de Radio Nacional, quizás estén más que interesados en este contenido que ofrece Hacelo Público. Y también vamos a viajar en el programa de hoy hacia el sur de nuestro país, porque allá vamos a hablar con Alejandro Yaniello, nuestro corresponsal, nuestro amigo allí en la zona de la Patagonia, en la zona sur del país, para que nos cuente sobre unas jornadas que se estuvieron llevando a cabo para capacitar a los vecinos, a alumnos y a docentes en la fabricación de la Estufa Social Argentina de Alto Rendimiento, o mejor conocida como la Estufa Sara. Pero para saber más de qué se trata, enseguida lo vamos a tener a Ale Yaniello aquí en Tecnología para Todos. Y como saben, y como les hemos dicho, tenemos mucho contenido en el programa del día de hoy. Así que solo les recordamos las vías de comunicación, que son el teléfono 011-4724-6358, nuestro mail tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no, también nos pueden ubicar en el Facebook, que es Tecnología para Todos. Y nosotros de esta forma le damos inicio a esta emisión número 13 de Tecnología para Todos. En las zonas de la Argentina donde hace mucho calor, existe un insecto de color marrón oscuro y feo, y si nos pica, puede enfermarnos. A Chichi le habían explicado en la escuela que esos bichos se llaman vinchucas y pueden transmitirnos la enfermedad de Chagas. Como suelen esconderse en los lugares oscuros, la maestra había dicho que era muy importante revisar seguido nuestra casa. La mamá de Chichi decidió que a partir de esa mañana ni las gallinas ni los perros dormirían más adentro, porque la vecina le había contado que los animales también podían atraer a esos insectos. ¡Fuera! ¡Fuera! Esa misma tarde, en la casa no de Chichi... No se equivoque, no cambió de dial, no está escuchando otro programa, seguimos acá en Tecnología para Todos. En una entrevista que tiene mucho que ver con el audio que acabamos de escuchar y ahora les vamos a contar por qué. Lo que estamos escuchando es un cuento infantil que se llama El Berrinche de la Chinche, que está desarrollado por el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Chagas, que justamente trabaja para interrumpir la transmisión del mal de Chagas en todo el país. Este cuento, así como otros audios que vamos a ir escuchando en la entrevista que vamos a realizar ahora, forman parte de un proyecto que está arrancando y por eso ahora vamos a ver en qué estado está, cuáles son los objetivos que tiene, un poco cómo surge también, de un proyecto que se llama Hacelo Público, que surge de la Comisión Nacional de Comunicaciones de la CNC, con un objetivo que es, a través de la ley de medios surgieron, o vieron que habían surgido un montón de contenidos que estaban desparramados o desperdigados a través del internet principalmente, y se propone un poco este Hacelo Público, darles un marco de un portal web en el que se reúnan estos diferentes contenidos desarrollados por diferentes áreas del Estado, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el INTA, el INTI, la CEDRONAR y demás. Pero para contarnos cómo nace Hacelo Público y de qué se trata, estamos aquí en el piso de Radio Nacional con Ceferino Namuncurá, perdón. Él es el titular de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Muy buenos días, Ceferino. Un buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo surge Hacelo Público? En principio, bueno, como algo referenciabas, nosotros empezamos en una articulación desde el Ministerio de Planificación Federal con otros ministerios y otros organismos del Estado, porque creíamos que era necesario justamente aprovechar lo que era la ley de medios y generar herramientas en distintas estamentos sociales, como son las radios FM. En particular, yo debo contar una pequeña, muy muy pequeña historia, que para mí la radio siempre ha sido la referencia mía en comunicaciones y de toda mi familia. En los pueblos pequeños, la identidad pasa por justamente la radio. Así que realmente para mí es un enamoramiento desde chico de justamente este medio, y teniendo esta posibilidad, obviamente que fui también uno de los impulsores. Y así surgió un proyecto que muy ambicioso, que justamente ayer estuvimos también en un festejo, como son las radios en escuelas secundarias, radios en institutos docentes, radios en el INTA, radios en pueblos originarios, radios en municipios, y bueno, radios de baja potencia, o sea, los nuevos participantes de este espectro. Pero bueno, no nos queríamos quedar a mitad de camino, porque nosotros entendemos que la tecnología está bárbara, que las herramientas como las radios son justamente un fenómeno importante, pero había que ponerles algo adentro, porque justamente el significado de la radio, yo creo que está más allá de la tecnología y está justamente en ponerle las vivencias de cada una de las personas en este país tan maravilloso que tenemos, ¿no? Muy bien, yo también quería darle la bienvenida a Pablo Roque, también de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y preguntarle a Pablo, que lo tenemos aquí en piso, cómo se viene operando, cómo se viene llevando a cabo este proyecto Hacelo Público. Bueno, bien, nos juntamos en la Comisión Nacional de Comunicaciones, diferentes carteras del Estado Nacional, bien decían el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación, el AFCA, la CEDRONAR, Derechos Humanos, bueno, cada organismo, instituto, secretaría, ministerio de este Estado Nacional hace soporte en sus contenidos, de lo que más sabe. Como bien escuchábamos el inicio, ese cuento del Ministerio de Salud, cada uno en su expertise entrega su contenido radial para que ese contenido, con una calidad muy buena desde el contenido y desde la producción radial, llegue a cada una de las más de 150 radios que ya están instaladas a lo largo y ancho del país. Ahí, en esa mesa de comunicación que armamos humildemente en la Comisión Nacional de Comunicación, en donde nos juntamos una vez por mes, se definen cuáles son los contenidos del número siguiente y se arman un contenido general de un poquito de cada uno de las carteras de Estado, para que llegue a las radios de todo el país contenido diverso, plural, tal como lo exige la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estas 150 radios que recién mencionabas, Pablo, ¿son radios que ya estaban instaladas o son radios que surgen a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como lo que mencionaba antes Seferino, como radios de baja potencia? No, son todas radios nuevas y por eso que es, en esto hay que resaltar la articulación del Estado. Esto no hubiese sido posible con un solo ministerio, no hubiese sido posible con una sola secretaría o subsecretaría u organismo. Esto significa sentarnos en una mesa y pensar de qué manera lo podemos hacer. Y es un proyecto no solamente ambicioso, sino exitoso. Yo pongo siempre como ejemplo el tema de las radios en escuelas secundarias. Fue un proyecto de 250 radios y ya llevamos instaladas 111 en muy, muy poco tiempo. Y este año seguramente estaremos terminando casi en las 200 radios. O sea que lo significativo de esto es justamente que, de alguna manera, el Estado esté presente para estas cosas, ¿no? Para crear justamente esta herramienta que ha significado, por ejemplo, en el 30% de los lugares donde pusimos las radios, son los primeros y únicos comunicadores del paraje o del pueblito. Entonces esto más significativo aún. Sí, aparte yo vuelvo sobre lo que, perdón, que comentabas antes, que es la importancia de la radio como medio, como servicio, no solo como medio de comunicación, sino como un servicio hacia la comunidad en localidades más pequeñas del país, que quizás uno en las grandes ciudades o acostumbrados quizás más a los medios comerciales que tienen otra función y otra finalidad, lo pierde un poco, pero con viajar al interior del país o no tan lejos, sino a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, la radio es servicio, y yo creo que es una de las cosas más rescatables de la radio, esto de que a veces a uno le sorprende que en las radios del interior se hagan anuncios sobre comercios pequeños o se den noticias buenas de cosas que pasan en el pueblo o de cumpleaños, y esas cosas que así surgió la radio. Uno a veces, estando acá, pierde un poco esa noción de que la radio es servicio. Y me parece muy importante en este sentido esto de incentivarlo, sobre todo en los más chicos, en las escuelas secundarias, porque por esa misma un poco falencia en la Ciudad de Buenos Aires hay pocos lugares donde capacitarse en una secundaria en comunicación. Lo digo desde la propia experiencia personal, o sea, queriendo estudiar comunicación en la secundaria uno se encuentra con muy pocas posibilidades públicas, digamos, hay, pero son pocas. Y no hay cómo estudiar, y me imagino que en el interior debe ser distinto, entonces poder capacitar y que los chicos también sientan un poco esta pasión o esta que se les encienda esta llamita de la radio y de la comunicación, me parece que el rol del Estado en eso es primordial y que es algo que es necesario que se meta y que se difunda de esta forma. Ahora Pablo seguramente va a explicar algunos datos que tenemos sobre el trabajo hecho en campo con los comunicadores nuevos, con esos jóvenes comunicadores. Pero yo quiero resaltar algo que acabas de decir. Casi es un, no sé si es una mera casualidad, pero realmente una linda casualidad. Vos dijiste algo que es fantástico y que lo dijo ayer una joven comunicadora en la radio que inauguramos en San Antonio de Areco. Que justamente, más allá de que existen medios comerciales y nadie pone en discusión eso, también es cierto que uno tiene que resaltar lo que significa la radio y la televisión. Son servicios. Obviamente nosotros no pretendemos que todo esté bajo el Estado, pero sí es cierto que hay, digamos, medios que deben estar en el Estado prestando ese servicio que la gente requiere. Esto es un dictamen en el interior, porque la gente lo toma justamente como eso, como servicio. La radio es el acompañamiento, es donde pueden escucharse ellos como vecinos, donde pueden escuchar las historias del lugar, pero también es la referencia para su vida diaria. Y recién Seferino decía, esto de llevamos, o el proyecto ya lleva 111 radios en secundarias, se pretende terminar el año con 200. Vienen de instalar, ahí veo la carpetita también de instalar una radio de baja potencia en la localidad de San Antonio de Areco. ¿Cómo has recibido un poco el proyecto Hacelo Público en el interior del país también? Bueno, justamente la radio inaugurada muy recientemente en San Antonio de Areco recibió el proyecto Hacelo Público y lo recibió con los brazos abiertos, porque era muy importante tener en esa radio municipal, en esa radio del interior, contenidos de calidad y contenidos con el ánimo de servicio. La Cedronal, la Secretaría, por ejemplo, está dentro del proyecto sumando el contenido acerca de todo lo que es la problemática del Paco, la problemática del alcohol. Entonces, a estos pueblos del interior en donde llegan y aparecen estos nuevos medios de comunicación con estos nuevos comunicadores, gracias a esta ley de servicios de comunicación audiovisual, le hace falta también esa parte de servicio en donde el Ministerio de Salud hace soporte, la Cedronal hace soporte, cada organismo, instituto del Estado que está produciendo contenido, produciendo material para la radio, se lo puede acercar a la puerta de la radio y le facilita muchísimo porque hay que ponerse a pensar que en el interior completar una grilla de 7 días a la semana, 24 horas, tiene su trabajo y su dificultad. Entonces, obviamente, el hecho de que te llegue producciones como este propio programa del INTI de Tecnología para Todos, como producciones del INTA en los lugares rurales, en donde toca la problemática del campo o lo que justamente le interesa a la gente que vive y habla en esos micrófonos, es sumamente importante, porque muchas veces los grandes medios de comunicación tienen grandes presupuestos y pueden tener grandes equipos de trabajo en el interior del interior, en los más de 150 escuelas, en las más de 9 comunidades de pueblo originario en donde venimos instalando radio permanentemente. Es difícil conseguir un equipo de trabajo tal como lo podemos ver acá en la Radio Nacional o en este gran programa de Tecnología para Todos. ¿Ceferino? Sí, en esto, más allá del contenido en sí y de la mesa que se armó para generar estos contenidos, realmente yo quiero decirles que inclusive nosotros mismos en las primeras reuniones nos sorprendíamos, y yo particularmente también, con el contenido que genera, por ejemplo, el INTI. La verdad que no solamente es de calidad, no solamente tiene rigor científico, sino que también es muy asequible para la gente. Es que son cosas que tienen que ver con la cosa diaria de la vida. Y la verdad que para nosotros fue una sorpresa, una gran sorpresa, y felices de eso. Y les digo de verdad, yo creo que va a tener muy buena repercusión. Ya lo ha tenido, el otro día lo hablábamos en Posada, en una reunión donde estaban todos los medios y justamente ofrecimos este material. Porque en definitiva, creo que, a ver, más allá de lo que explicaba Pablo en cuestiones financieras para un medio más pequeño o un medio más grande, si bien es cierto que se puede acceder a distinta información teniendo más medios tecnológicos, yo creo, valoro mucho este tipo de cosas, lo que hace el INTA, lo que hace el INTI, porque eso, por más que vos tengas dinero, si no te lo provee el INTA o el INTI, no lo vas a tener. Y me parece que esto es un salto de calidad, justamente que el Estado esté creando herramientas tecnológicas, pero creando herramientas de contenido justamente para, de alguna manera, resignificar lo que significan esos medios en el interior. Así es. ¿Les parece si escuchamos, dentro de los contenidos de Hacelo Público, como mencionábamos recién, está la Secretaría contra la Drogadicción y el Narcotráfico, Cedronar, y tienen una pequeña pieza que me parece más que interesante, como decía Pablo, y como mencionábamos un poco, que es la idea que está flotando, que se acerque al interior del país este spot, me parece que sirve y el mensaje llega. ¿Les parece que lo escuchemos? Fumar Paco es fumar basura, pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del Paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cedronar está donde vos estás. 0800 222 1133. un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. Escuchamos ahí una de las piezas de Cedronar que componen este material de Hacelo Público. Y yo vuelvo con una idea que quedó acá flotando por el aire antes de irnos a escuchar esto, que es cómo Hacelo Público. Para mí es, me parece genial esa idea de que reúne el contenido de diversos organismos del Estado y los compila en un solo material. Porque, por ejemplo, cuando preparamos esta nota y escuchamos el material, porque Hacelo Público tiene emitidos o tiene hechos dos DVDs con materiales para que se escuchen, entiendo, en forma de demo, podríamos decir. Hasta a mí misma me sorprendía el contenido que hace, por ejemplo, la gente del INTA, que a veces nosotros los entrevistamos aquí en Tecnología para Todos porque hacemos muchos trabajos en conjunto entre el INTA y el INTI, y siempre les decimos que son nuestros primos, nuestros hermanos, porque trabajamos en muchos lugares, trabajamos en conjunto. Y me sorprendía a mí misma el contenido que ellos producen como notas radiales, de difusión de sus desarrollos, y que esta herramienta, Hacelo Público, me parece muy buena en ese sentido, de una gran compilación de todo lo que hace diferentes organismos del Estado, que a veces está más desperdigado y uno lo pierde un poco la noción porque no hay lugares donde se pase, digamos. Entonces, me parece que este material en ese sentido es una gran herramienta. Sí, a ver, yo un comentario pequeño. Tal vez no sea lo absoluto, pero de estos viajes que nosotros hacemos al interior con el tema de la televisión digital, uno de los contenidos demandados justamente era el tema de un canal sobre información rural. Y esto fue una charla repetida conjuntamente con quienes conducen el INTA. Todavía en nuestro interior hay gente que sigue sembrando, sigue arando la tierra de la misma manera que la sembraban hace 50, 60 años. Y creo que el acceso a la información, justamente, me parece que es una demanda generalizada para mejorar genética, para mejorar los suelos. Así que yo creo que, digamos, esto es, como vos lo decías, una demo. Tal vez yo creo que sea como un puntapié inicial, porque justamente nosotros lo que queremos es difundirlo mucho más para que las provincias lo tomen y también hagan cosas provinciales de este tipo. Uh-huh. O sea, que tengamos, que de alguna manera se haga una cadena entre los diferentes estamentos del Estado, nación, provincia y municipio. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mucho más contenido que esto. O sea, lo que está es muy bueno, pero me parece que hay mucho más que se ha producido y que es difícil visibilizarlo, como vos decías. Pero hoy hay muchas cosas para visibilizarlo. Las radios nuevas, las radios que están por venir, las radios actuales, radios nacionales que hay en muchos lugares de nuestro país, y seguramente hay que, la aspiración futura me parece que debe ser la plataforma de televisión digital que ya cubre el 82% de nuestra población. Sí, que a veces es verdad que uno a la TDA, la televisión digital argentina, le tiene, todavía no la tenemos tan interiorizada. Y es verdad que pasa esto que decía Seferino, que a veces uno piensa los contenidos de forma quizás más local o más volviendo a este término de unitarios y federales, pero lo piensa quizás los contenidos a veces de forma más unitaria y no nosotros en nuestro caso, ¿no? Porque es esto que decíamos de que por ahí comprendemos también la radio como un servicio y se trata de darle el espacio y la visibilidad a diferentes actores que interactúan en todo el país, de que cuenten sus experiencias, cuenten en qué se está trabajando, porque también para los organismos del Estado, como es el INTI, y deduzco que también la gente del INTA, que trabajan a lo largo y a lo ancho del país, es difícil también difundir las actividades que uno hace. Y a veces teniendo el espacio en la radio, y sobre todo volviendo a esto de que la radio es muy valorada en el interior del país como medio, como servicio, como la compañía, este concepto que a veces ahora solo le queda a nuestras abuelas, digo yo siempre, que es esto de que la radio me acompaña. Nosotros quizás es más la vorágine diaria, o uno está más acostumbrado a, bueno, llego, prendo la tele, o bueno, llego, no sé, veo en internet, leo el diario por internet, y perdimos un poco la radio que me acompaña. Pero en el interior, y muchas generaciones acá todavía, la radio sigue siendo el acompañamiento. Entonces, poder difundir qué hacen los organismos del Estado en donde están insertos y cómo interactúan con la comunidad esa pata me parece que es fundamental. Y también para lograr mejores interacciones o que la gente sepa que estás ahí y que puede venir a buscarte para que vos puedas ayudarlos también. O sea que me parece que de fondo también el contenido de hacerlo público o la idea de hacerlo público tiene implícito eso de generar nuevas interacciones entre el Estado, la gente, los organismos que se nuclean en diferentes provincias. Es una forma más de llegar y que la gente conozca, porque si no, a veces es difícil para los organismos del Estado que la gente conozca lo que uno hace. Entonces, desde ese lugar me parece que la idea de hacerlo público, la idea de que se instalen nuevas radios, de que se capaciten a futuros comunicadores o comunicadores que recién se están iniciando, y esa pata me parece fundamental desde el proyecto Hacelo Público. Además de la instalación de las radios de baja potencia, entiendo yo, si no corríjame, el proyecto Hacelo Público también va a nuclear todo el contenido en un portal web también para que se pueda acceder y uno pueda ver los contenidos y también elegir qué quiere escuchar o qué no. ¿Esto es así? Sí, la verdad que tiene diferentes aristas. El DVD este que llega y que estamos mostrando y estamos recorriendo el país, llevándolo a cada una de las radios, nunca va a dejar de existir, porque en el pueblito último, hasta que la fibra óptica no llegue, que también se está trabajando muy fuertemente para que llegue, pero en la transición va a llegar los contenidos del Estado a través del correo, como llegaba y como sigue llegando a todo el país. Así que como el correo tiene llegada a todo el país, Hacelo Público llega a todo el país. Muy bien, justamente yo quería recordar que estamos presentando Hacelo Público. Estos son dos DVD, lo tenemos aquí materialmente, lo tenemos en la mano, lo estamos presentando, incluso escuchando. Y Hacelo Público son contenidos radiales producidos desde el Estado para emisoras de todo el país, justamente con el trabajo de Seferino Namuncurá y Pablo Roque, y con mucha gente más de la Comisión Nacional de Comunicaciones y con el apoyo de muchos organismos del Estado y con las radios también. Se está presentando esto DVD doble, Hacelo Público, aquí en Tecnología para Todos. Y no sé si, Florencia, te parece que escuchamos un poco más alguno de los audios. La verdad que son muchísimos. La lista es extensa y ni siquiera podemos leerla toda aquí frente al aire, pero hemos seleccionado algunos audios como de muestra y que en un momento más seguro que les vamos a indicar cómo pueden obtener este material para que lo puedan difundir en sus radios, en sus sistemas educativos, universidades, colegios o cualquier proyecto cultural de esta Argentina. Flor. Así es. El otro audio que seleccionamos también un poco para mostrar la variedad del contenido de hacerlo público. Escuchamos al principio el audio del Ministerio de Salud, escuchamos el audio de la gente de Cedronar, y ahora tenemos un audio de nuestros primos, como le decimos aquí en Tecnología para Todos, de los chicos del INTA, que hablan sobre la Argentina y el país tecnificado, pero escuchemos el audio que ellos tienen. INTA Informa Radio. Información destacada en tecnología, innovación y desarrollo. La Argentina es el segundo país que más tecnología usa por hectárea, después de los Estados Unidos. Cubre casi el 22% de la superficie sembrada con herramientas de precisión, cuenta Andrés Méndez, técnico del INTA Manfredi. El segundo país en uso de agricultura de precisión, ¿no? El primero porque las hectáreas que tenemos como país somos grandes. Brasil, por ejemplo, que tiene más hectáreas que nosotros, tienen menor tecnificación. Entonces, el número de hectáreas en porcentaje no llega a cubrir lo que cubrimos nosotros con la agricultura de precisión. A diferencia de otros países, en la Argentina la maquinaria está en manos de contratistas que las utilizan al 100% de sus capacidades. Lo más utilizado hoy por el productor es el monitor de cosecha, el banderillero satelital, el piloto automático y el monitor de siembra. Después le sigue todo lo que es aplicación variable de insumos. INTA Informa Radio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Escuchamos ahí esta pieza de los primos de INTA que forma parte del contenido de Hacelo Público. Esta, como muchas otras piezas de INTA, que cuentan en estos pequeños bloquecitos de desarrollos que hace el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a lo largo y a lo ancho del país. Lo compila, lo edita, le pone música y lo accede, o sea, lo hace accesible al resto de la población. Yo me quedé con una idea de algo que decía Pablo hace un rato ya, que es esto de que es verdad que para las radios, y sobre todo radios que recién están surgiendo, la problemática de cómo llenar una grilla, que son 7 días a la semana, 24 horas, y es un poco responsabilidad llenar esa grilla, o sea, porque, a ver, así como entendemos la radio como servicio, no es que uno pone una antena, pone un transmisor y tiene una radio y la deja funcionando con música 24 horas, sino que es complejo el tema de buscar contenido, generar contenido, y a veces yo creo que por esto que decíamos hasta de generar nuevas generaciones de comunicadores, hasta en el interior pasa que hay poca gente que capacitada para poder hacerlo. Entonces, el llenar una grilla, que es una gran responsabilidad, es bastante complejo. Y me parece que desde ese lugar, el proyecto de Hacelo Público da una mano muy grande porque te ofrece el contenido, digamos. Contenido que igual yo sigo defendiendo esta cosa de que las radios del interior también tienen que tener programas dedicados únicamente a problemáticas de la región y que traten temas de la región, porque o de los, por ejemplo, no lo de San Antonio, que traten cosas específicas de San Antonio de Areco, porque también uno cuando escucha una radio local quiere escuchar esos contenidos y no solo lo que viene a veces desde Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero es verdad que el contenido de Hacelo Público, también al ser federal y brindar contenido de diversos organismos del Estado, viene a facilitar un poco cómo armar la grilla. Sí, ahí hay un tema que es muy importante, ¿no? Estos tres bloques que hemos escuchado, yo creo que complementan justamente la programación local. Por ejemplo, ayer nos comentaban el director de la radio Pampa, que es la nueva radio de San Antonio de Areco que inauguró la presidenta ayer, que entre todos los contenidos, bueno, estaban contenidos deportivos de los 5 clubes que hay en San Antonio de Areco, había obviamente un programa tradicionalista, porque justamente esa zona uh-huh. tiene mucho que ver con el campo. Bueno, a ver, creo que muchos de estos bloques del INTA tranquilamente pueden insertarse en un programa local sobre campo o el de Cedronar en temas de actualidad. Yo creo que justamente el valor que tiene estos contenidos es que más allá de suplantar al contenido local, lo creo que lo enriquecen y lo complementan. Y justamente, a ver, yo creo que, digamos, el trabajo que ustedes hacen como comunicadores, lo que hace el INTA y su gente como comunicador, también de alguna manera significa una referencia de cómo hacer una programación. Yo creo que, como vos decías, no alcanza con tener una radio, no alcanza con tener un micrófono, me parece que también hay que tener una cierta disciplina justamente en lo que es el armado de la programación, en lo que es la programación en sí y en la forma en que se comunica. Y yo creo que esto no es extraño pensarlo, ¿no? Pasó con las escuelas y espero que Pablo ahora lo cuente más en detalle. Pero la radio significó inclusive para muchos alumnos mejorar la dicción, porque escucharse es de alguna manera tener un espejo y tratar de mejorar. Entonces eso ha tenido un valor significativo en cada uno de los nuevos comunicadores. Ya me lo imagino. Nosotros, porque el tiempo es medio tirano en radio, nos vamos a ir con un pequeño audio de la gente de RTA o Radio y Televisión Argentina a la pausa y enseguida volvemos aquí a los estudios de Radio Nacional con Tecnología para Todos. Estamos dialogando con Ceferino Namuncurá y Pablo Roque de la CNC, que estamos charlando un poco sobre Hacelo Público, pero los dejamos con este audio de Radio y Televisión Argentina y enseguida volvemos. La mujer debe ocuparse del problema político. No le basta ir con la famosa canasta familiar para llenarla cuando puede. Tiene que saber ¿por qué no la puede llenar? ¿De dónde viene el mal que está soportando? Y junto con su compañero de vida, que es el hombre, y que también aprovecha de la canasta familiar, pues buscar la solución al problema. La mujer tiene que entrar en la política. Bueno, mi nombre es Natalia Espina. Paralelamente al pedido este del crédito, fui conociendo a los técnicos del INTI. Realmente el valor que apuntaban era al compromiso y a la necesidad, al buen oficio de querer hacer algo bueno. Un día de estos me voy a ir por el camino que nunca fui, lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Continuamos en Tecnología para Todos, presentando en Sociedad desde Tecnología para Todos, Hacelo Público, con Ceferino Namuncurá, el titular o el responsable de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, y con Pablo Roque. Y Ceferino, antes de irnos a la pausa, medio que te tiró la pelota para que nos cuentes la experiencia, que me parecía muy interesante igual esto de cómo es en territorio, o sea, cómo es el trabajo con las escuelas, cómo lo evalúan ustedes. Bueno, desde hace ya 3 años... Es un trabajo que venimos desarrollando en conjunto, obviamente con el Ministerio de Educación Nacional y con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en donde llevamos ya, como bien decía Ceferino, 111 radios instaladas. Cada una de esas 111 radios tiene su propia historia, su propia identidad y obviamente su riqueza. Rápidamente me acuerdo de la escuela en 25 de mayo, en la provincia de San Juan, que el director, cuando yo llegué a la radio, llego hasta la escuela, le pregunto: ¿vos para qué pediste la radio? Era una de las primeras radios que instalamos y obviamente tenía mucha incertidumbre con todo este sector que se incorpora gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero había mucha interrogante, mucha expectativa. Y él me dice: mira, yo quiero la radio porque acá en esta localidad, en 25 de mayo, las clases empiezan en marzo, pero no empiezan. Empiezan en marzo las clases para todo el mundo, pero para nosotros, los chicos, vienen un poquito más tarde porque justo está la época de cosecha. Y es donde las familias salen al campo a trabajar. Y yo no hay manera que pueda hacer que los traigan a los chicos, porque los chicos en ese momento están acompañando a sus familias. O los padres salen a trabajar y se quedan con los hermanos. Digamos, es la problemática que tiene la región, que tiene la localidad. Y la escuela se inserta gracias a la radio y se mete y no deja de estar nunca por fuera, porque los chicos hoy tienen todos sus teléfonos celulares, que tienen sus radios y están permanentemente escuchando los contenidos de la escuela en comunicación con sus propios compañeros, y pueden estar en el campo, pueden estar en sus casas, pero están dentro de la escuela a través de la radio. Esa es una de las experiencias que empezamos a vivir y empezamos a hacer valer el porqué instalar radios en cada una de las escuelas de nuestro país. Pero también hay quizás, y lo relaciono con la problemática de que le toca al CEDRONAR trabajar fuerte. Muchas de las escuelas tienen y sufren el problema de la droga con sus jóvenes, que los alejan de la escuela. La radio, cuando llega a la escuela, lo que ha producido, por ejemplo, en Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones, es que los chicos regresen, salgan, dejen la calle y vuelvan a la escuela para participar de la radio. Y obviamente que eso es fantástico, porque la radio hizo que un chico, un pibe, vuelva a estar escolarizado. Y eso es genial, porque lo saca de la calle, lo saca de la problemática de la droga, lo saca del lugar y lo encausa y lo empiezan a trabajar. Y obviamente empieza a crecer más democracia, porque ahora tiene el derecho a la comunicación y está motivado. Y en esto que vos hablabas de qué difícil es conseguir capacitación en comunicación o estudiar con una comunicación, imagínense en el interior, cuán difícil se hace y cuán rico y cuán interesante es para los jóvenes el escucharse, poder expresar sus ideas, sus opiniones. Y para terminar, sobre todo con las experiencias que nosotros venimos recabando de cada una de las radios que instalamos, el 80%, la mayoría de la gente, cuando de los jóvenes, cuando lo preguntás qué significa para vos la radio, te dice que es un sueño, que nunca hubieran pensado, imaginado tener una radio en su escuela, poder hablar con su familia, con su localidad, con su gente. Y obviamente no es una casualidad que esa radio esté ahí. Hay una decisión política muy grande de muchos organismos del Estado, pero principalmente de quien conduce la Argentina en este momento, para que esas radios verdaderamente lleguen con una muy buena calidad en equipamiento, y nosotros con Hacelo Público estamos apuntando a una muy buena calidad en contenido. Así es, yo podría quedarme horas hablando con ambos, sobre todo de esto, de la importancia de acercar las radios, de acercar a los chicos a la radio, y toda esta cuestión de que es así, es fehaciente y es verdad, de la importancia que tiene, o de lo que uno pierde a veces de la radio como imaginación, de la radio como servicio, de la radio en el lugar para que, porque te permite estar preocupado por otra cosa, te permite hacerte cargo de una responsabilidad, como sea hacer una columna, hacer una nota, hacer un móvil. Y es verdad que para en el interior del país a veces como no se tiene esa posibilidad, porque las radios que hay tienen fines comerciales, entonces también apuntan a otro público y emplean o tienen trabajando a otra gente. Poder instalar radios en las escuelas, que los chicos empiecen a conocerlo, me parece que Pablo lo explicó muy bien. El tiempo se nos acorta aquí en Tecnología para Todos. No quiero despedirme sin antes que nos digan cómo pueden hacer los municipios para contactarse con ustedes. También diferentes organismos del Estado, que igual yo entiendo que cuando ustedes hicieron y comenzaron con Hacelo Público, la convocatoria fue amplia, abierta e invitaron a todos a ser parte, pero si alguien no los escuchó o no fue y quiere también formar parte, ¿cómo pueden hacer para contactarse con Hacelo Público, con la CNC? Bueno, en principio tienen un mail que es correo@hacelopublico.gov.ar, pero independientemente de ese mail, obviamente están todas las delegaciones de la CNC, todas las oficinas de la CNC y de cada uno de los organismos del Estado que está participando, que quien quiera acercarse a pedir el DVD en esta primera instancia de Hacelo Público, lo puede hacer y le va a llegar a la puerta de su casa, a la puerta de su radio. Así es, pueden hacerlo a través del INTI, de hecho nos pueden contactar a nosotros, a nuestro mail, tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o como siempre les decimos, déjenos sus mensajes en el contestador que yo les aseguro que los escuchamos, que es 011-4724-6358, y nosotros los ponemos también en contacto con la gente de la CNC para que se puedan hacer, para que puedan tener el DVD Hacelo Público. Muchísimas gracias, Eferino Namucurá y Pablo Roque, por haber pasado por aquí por Tecnología para Todos, en un vínculo que va a seguir y nos va a traspasar en el tiempo. Bueno, simplemente saludo para ustedes, las felicitaciones, la verdad, como les decía, la sorpresa que fue saber que ustedes están haciendo esto y redoblar la apuesta, porque creo que nosotros muchas veces nos perdemos en nuestra vorágine de trabajo, pero los organismos públicos hacemos cosas que están más cerca de la gente de lo que nosotros pensamos. Bueno, tendríamos que transmitirlas más. Muchísimas gracias, y nosotros los vamos a dejar con el último audio que seleccionamos de Hacelo Público, que es del Ministerio de Educación de la gente, de Paca Paca, con Música para Jugar. Música para Jugar. Sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, que se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno, en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y para ponernos un poco a tono con el clima de la ciudad de Buenos Aires, que es desde donde grabamos el programa de los estudios de Radio Nacional, nos vamos a ir al sur del país. Yo creo que la primera pregunta que quiero hacerles es la temperatura que hace allá, porque acá estamos con 5 grados, se nos vino el invierno de golpe y estamos todos reflotando camperas, ponchos, buzos, botas. No me quiero imaginar el frío que debe hacer en el sur del país, allí en San Martín de los Andes, donde está Alejandro Yanielo, el ex colega nuestro, es corresponsal, podríamos decir también, de INTI, allí en la región de la Patagonia, y nos va a contar unas jornadas que se estuvieron realizando en la provincia de Neuquén, en la localidad de San Martín de los Andes, para formar a formadores, podríamos decir, a gente capacitada para diseñar y realizar estufas de alto rendimiento y bajo costo. Pero antes que nada, le damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Flor. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Hace mucho frío allá también? Sí, sí. Ayer y hoy, mucho frío. Calculamos 2, 3 grados bajo cero en este momento. Y los vidrios congelados. Pero tienen muchas casas de chocolates para allá. Sí. Por lo menos para no pasarla tan mal y comer un poquito, viene bien, digamos. No la pasamos mal, ¿eh? No, me imagino. Ya los vamos a ir a visitar, así yo por lo menos conozco la nieve que no la conozco. Así que en cualquier momento me voy para la Patagonia a ver nevar alguno de estos inviernos. Sí, en este momento los cerros están nevados. Y los árboles, con el otoño ya todavía no perdieron las hojas. Y están rojos, muy muy pintorescos. Yo te voy a decir, es como una foto lo que acabas de describir, de ideal de las que uno ve de postales cuando busca imágenes del sur. Así es. Ay, bueno. Te envidiamos un poco, Ale, pero bueno, no importa. Contanos un poco qué se estuvo realizando allí en la provincia de Neuquén, como decíamos, en la localidad de San Martín de los Andes, donde diferentes sectores del INTI estuvieron dictando una jornada de formadores en estufas de alto rendimiento y bajo costo. Bueno, sí. El hecho fue la presentación de la estufa Sara. Esta es una estufa social argentina de alto rendimiento. Es su nombre, Sara. Y, bueno, es una estufa que fue desarrollada por técnicos del INTI y del CONICET. Y bueno, en realidad esta estufa era una necesidad que había porque mucha gente en las unidades de extensión del sur consultaban sobre algún método, algún artefacto que el INTI pudiera transmitir sus planos para la autoconstrucción. Y bueno, a partir de esto se generó esta necesidad, tomaron la necesidad, por ejemplo, la oficina de extensión del INTI de San Martín de los Andes, que depende del centro INTI Neuquén, y vinculándose con el área de tecnologías sustentables del INTI, pudieron generar este espacio como hoy, en una jornada de formación de formadores, donde los compañeros del INTI de Buenos Aires se acercaron hasta el sur y se generó esta jornada donde se puso en práctica también la autoconstrucción de uh-huh. esta estufa. A partir de esto, también para la autoconstrucción se generó desde la misma dependencia del INTI, se desarrolló un manual. Y hoy, bueno, se puso en práctica durante los días de ayer y antes de ayer. Y hoy ya quedó armada la estufa. Exactamente, porque la jornada que duró, justamente como bien decías, el miércoles 21 de mayo y el jueves 22, en la primera jornada fue más de presentación, de contar cómo funcionaba la estufa, pero la segunda fue netamente práctica, tengo entendido, donde se desarrolló, digamos, la estufa para que allí quede gente capacitada que pueda desarrollarla luego. Porque este proyecto, además de contar con la gente de INTI, la gente de CONICET, cuenta o está hecho en conjunto con la organización Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. Sí, efectivamente, el encuentro fue organizado junto al INTI con esta organización que vos mencionaste, la Organización de los Vecinos Sin Techo, que, bueno, esta organización forma parte del barrio intercultural, que es donde se hizo la jornada. El barrio intercultural es bueno, lleva un capítulo aparte, es un barrio en un principio es un terreno que se recuperó, que originariamente era de una comunidad mapuche curruinca, y a partir de ahí se generó un proyecto donde los vecinos sin techo comparten el predio o el área de la comunidad en un proyecto conjunto de viviendas. Ahora, la peculiaridad que tiene es que no existe la propiedad privada en ese barrio. Alejandro, ¿qué tal? Pablo Cid. Pablo, buen ¿qué día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente yo recuerdo que hemos trabajado juntos allí y recuerdo aquel proyecto y la verdad que me estoy muy, muy contento de que esto continúe y quizás haciendo también un poco un repaso. Me imagino que debe ser el único territorio en el país, digamos, donde donde una comunidad originaria cede parte de su terreno, más que lo cede, lo comparte justamente con otra población que está allí en San Martín de los Andes, que también tiene, digamos, necesidades habitacionales y que no responde de pronto al poder inmobiliario que existe en la zona, porque quienes hayan visitado la región, uno puede ver bien delimitado, ¿no?, un sector de alto poder adquisitivo con un importante desarrollo inmobiliario, y después otro sector de San Martín de los Andes, donde están, digamos, los sectores más populares, donde, como bien vos decías, no hay gas y la gente se maneja leña, y donde se comparte de pronto no solo el terreno, la vivienda, sino justamente todas estas manifestaciones culturales propias de la región. Sí, efectivamente. Ya te digo que es peculiar esta experiencia. No conozco en otras regiones del país, pero me arriesgo a decir que debe ser la única, y que en realidad es muy, muy, digamos, es muy característico el lugar, es muy importante, como vos decías, es muy importante la acción de la comunidad mapuche de haber podido compartir su territorio, la apertura, y justamente la organización con la que la compartieron es la de Vecinos Sin Techo. Claro, compartirlo con una organización que además entiende y cuida el ambiente y tiene esa relación tan particular con la naturaleza como la tienen los vecinos de los pueblos originarios, que tratan a la tierra de otra forma, digamos, y la conservan, y por eso esto que vos decías de que se construyen en algunos lugares sí y en otros no, por una cuestión energética y de cuidado del ambiente, que a veces a nosotros, más bichitos de ciudad o adaptados de otra forma, nos cuesta un poco. Sí, y fíjate vos que no solo se construyó la estufa en dos días de jornada, sino que también se explicó un marco teórico que envuelve a justamente al proyecto de la estufa de barro, con cuya característica también es la autoconstrucción. El INTI brindó, digamos, muchos aspectos del marco general que envuelve a esta estufa. Como por ejemplo, se debatió el recurso leña. Imaginémonos que para 250 familias se requiere, se hizo el cálculo que se requieren 500 hectáreas de bosque bajo manejo. Bajo manejo quiere decir que se extrayendo del bosque la biomasa que el bosque nos da, para que el bosque todos los años pueda seguir con las mismas dimensiones. Exactamente, y no se agote tampoco. ¿Y te parece que ahora escuchemos a Alberto Nanami, que él es de INTI Energía, y nos va a contar un poco más ¿cómo es que funciona la estufa para nuestros oyentes que quieran comprender de qué se trata esta estufa Sara? Una estufa convencional, como una salamandra, es de combustión simple y tiene un rendimiento aproximado del 50%, no lo supera por lo general. En una chimenea, un hogar, está por debajo del 10%. Y en el caso de una estufa que tiene doble combustión, supera ampliamente los 50% y si es de alto rendimiento, llega al 70% en promedio. La estufa esta Sara, que está construida en adobe, tiene doble combustión y buena transmisión de calor. Y eso permite lograr un rendimiento superior al 70%. Escuchamos entonces a Alberto Nanami, él es de India Energía, y nos contaba un poco qué es la estufa Sara o cómo funciona. Entonces, a la gente que quiera contactarse con Indy para obtener estos manuales, para saber dónde se van a realizar los próximos talleres, ingresa a la página de internet de Indy, que es www.indy.gov.ar, y allí en el menú de la derecha pueden buscar el área de tecnologías sustentables, o si no también el centro Inti Neuquén o Inti Neuquén, mejor dicho, para contactarse con la gente de San Martín de los Andes y de Bariloche. Hablemos de la unidad de extensión de Bariloche. Es bariloche@inti.gov.ar. Perfecto. A partir de acá podemos derivar las consultas. Muy bien. Perfecto. Bueno, Ale, muchísimas gracias por esta cobertura que realizaste allí en la localidad de San Martín de los Andes, y seguramente nos estemos contactando en unos meses para ver cuántas estufas hay instaladas o si hasta vos te construiste tu propia estufa para tu casa. En eso estamos. Me imagino. No, mira, no lo dudaba. Bueno, así que les queremos mandar un saludo desde acá del sur. Hacía tiempo que no estábamos en el programa y bueno, ya empezamos a recorrer otra vez la región y llevarles las novedades. Dale, Ale, te esperamos. Saben que las puertas de Tecnología para Todo y el micrófono están abiertos, así que cuando quieran solo nos mandan un mail o nos llaman y nosotros lo sacamos al aire. Bueno, buenos días entonces. Hasta luego, Ale. Y nosotros de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Tecnología para Todos, porque el tiempo es un poco breve a veces en la radio y uno parece que es eterno, pero en algún momento se termina. Así que le vamos a agradecer a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por retransmitirnos en todo el interior del país. Le agradecemos también, como siempre, a la gente de Radio Nacional por prestarnos, por cedernos sus estudios y también por permitirnos llegar a diferentes puntos del país a través de las repetidoras. Le agradecemos al Tano, que nos estuvo operando aquí, y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.